Bogotá, 94.9 FM, la FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Llegó la asamblea de su edificio. Proponga el seguro Cuotas de Administración al Día, que le garantiza a su comunidad contar con el dinero mes a mes de manera oportuna. Conozca más en segurosbolívar.com. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Netmar. Sabemos que funciona naturalmente. Yo soy tos y tengo una familia muy pegajosa. Y vinimos para quedarnos. Tosilet Letmar, expectorante de origen natural. Y ahora, Tosilet Forte con Propóleo, expectorante, coayudante en el tratamiento de la tos. Registro INVIMA PFM 2009-000384, PFM 2016-000-2512. Este producto es un fitoterapéutico. No exceder su consumo, leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si persisten los síntomas, consulte al médico. Conexión informativa. Todo lo que necesitas saber sobre el coronavirus, cada hora en la FM. En Colombia son las 8 de la noche, desde la FM cada hora, toda la información que usted debe saber sobre el coronavirus. El Instituto Nacional de Salud ha reportado que son ya 470 casos de coronavirus en Colombia, entre los que se registra el de una menor de 3 años en Popayán. Hay 4 personas que han muerto. El Ministerio de Salud advierte que la fiebre no es una condición necesaria para sospechar del COVID-19. A partir del 1 de abril, Colombia va a contar con 350.000 pruebas rápidas semanales. Y el Gobierno Nacional anuncia que los colombianos de estratos 1 y 2 que no puedan pagar los servicios de agua y luz el próximo mes podrán diferir este pago a 36 meses sin ninguna penalidad ni tasas de interés. En Cartagena se recupera satisfactoriamente una mujer de 85 años que fue diagnosticada con coronavirus desde el pasado 8 de marzo. La extranjera será enviada a casa, aunque seguirá bajo estricta vigilancia. El alcalde de Soacha, Juan Carlos Aldarriaga, anuncia pico y cédula para el ingreso a Transmilenio y para quienes salgan a mercar o comprar medicamentos en el municipio. Hablamos de Bolivia, donde se ha decretado el estado de emergencia sanitaria en todo el país hasta el próximo 15 de abril. Para contener el avance del coronavirus. En Ecuador se superan 1.200 contagios, se llega a 29 muertes por la pandemia. 8 minutos, soy Astrid Chama desde la FM en esta alianza informativa con La Mega y emisoras musicales de RCN. Buenas noches. Sabor de la noche. I just can't control my feet.

Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, gonna get you too. Another one bites the dust. En la FM. Light brown skin, lips like Campari, and words like soda. Can I come over? Just let me in. I wanna go where the nights are blinding, the sun keeps shining. And rainbows, sunsets,